Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 426 de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto, y estamos muy contentos de compartir algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí están guardados muchos de los programas que emitimos desde acá. Y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York y emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora en este día y a esta hora. Sí, eso es. Perfectamente ratificado por Río. En la locución también está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, ¿y vos quién sos? Yo soy Lara. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy. ¿O preferís una otitis en la derecha? Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. En la mañana del 14 de noviembre de 1909... el coronel Ramón Falcón, por entonces jefe de la policía de Buenos Aires, el responsable de las represiones y muertes de obreros en la Semana Roja o en la huelga de los inquilinos, marchaba en su auto, en su coche, junto a su secretario Alberto Latirgó. Bueno, tras despedir los restos de su amigo, el exdirector penitenciario Antonio Balbé, en el cementerio de La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando el coche tomó rumbo al sur, un joven anarquista llamado Simón Radowinski corrió junto al coche y arrojó la bomba que le daría muerte al coronel. Falcón nunca llegó al hospital. Radowinski, Simón Radowinski, vive. Quinteto Negro La Boca. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Ramón Falcón, por matón y alcahuete, te pusieron bien un cohete que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radowinski Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote que bajaron de cartel. Poderoso coronel, te explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto estás. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo, chau Falcón. Chau Falcón. Gracias Simón. Quinteto Negro la boca, che, fuerte el aplauso. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamal. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. No tienes una tumba en zona ni en Paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau Falcón. Chau Falcón. Muy bien. Gracias Simón. Otra oreja latinoamericana. Y en pocos días es el cumpleaños de Silvio Rodríguez Domínguez, 75 años. Este cubano, nacido en San Antonio de los Baños, es cantautor, guitarrista, poeta cubano. Un grosso que siempre está presente en la música de La Otra Oreja, pero hoy vamos a pasar sus versiones de Silvio Rodríguez, que ya hemos pasado algunos temas, y hubo una editorial que nos propuso hacer un disco con sus versiones de Silvio Rodríguez, y vamos a escuchar a La Sabia. La Sabia es una banda chilena surgido de un grupo de amigos, ¿no?, aficionados a la música, que se juntan para concretar algún proyecto musical, ¿no? Está, entre otros, Francisco Monsalves en voz y guitarra, Sebastián Morales en guitarra, bueno, y otros. Entonces vamos a escuchar de Silvio Rodríguez, La Sabia, una subversión. Bien para arriba. Otra de las subversiones de Silvio Rodríguez. La masa. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el tino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Oh, oh, oh, oh. no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde de hacer su hermano de la vida. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y ahora vamos a escuchar otra subversión. En este caso la interpreta Alejo Stivel, el hijo de David Stivel, un productor, un actor, un director de teatro muy, muy respetuoso, muy respetable, que ya falleció, hijo de David Stivel y Zulema Katz, una actriz también. Fueron compañeros de mi papá en su adolescencia. Bueno, Alejo Stivel es el hermano de Andrea Stivel, cuñado de Jorge Ginsburg, y que se exilió en el 77 de Argentina y se fue para España. Y allí creó con Ariel Roth el Tequila, el grupo Tequila, ¿no? Y después dejó de cantar un tiempo y se dedicó a la producción. Pero vamos a escuchar ahora Alejo Stivel. Ojalá. Otra subversión de Silvio Rodríguez. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos.

su agujero de olor. Su canción dejará el cuerpo de la vida allí. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y animal, y en vez de lágrimas echar tercero va a enterrar su dolor. Con granizo de plomo harán su agujero de olor. Su canción alzarán el hombre de la tumba al sol. Estás escuchando En la Otra Oreja. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675, o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. La Otra Oreja Latinoamericana. Y tenemos muchos mensajes de Silvia, que mientras camina o corre por Buenos Aires escucha el programa. Mónica Huchansky, de aquí de Mar del Plata. Graciela, la enfermera, desde el Gran Buenos Aires. Tenemos un mensaje de Paula, dice: este sábado 20 vuelve Tangonautas a la Fonda 13. Un entorno ideal, lugar hermoso, la mejor gastronomía, la mejor cerveza y muchos tangos con Tangonautas, Santiago Muniz, Leo Cubiela y Azul Tomacelo. Todo no podemos hacer, ¿no? Pero está, bueno, hay muchos programas. Se viene el verano en Mar del Plata y hay muchísimos, muchísimos espectáculos. Vamos a leer mensajes de muchos, muchos oyentes que están comunicados ahora. Andrea Benardi. Isa de la Plata, el Indio Vertis, Genia, que es el cumpleaños. Isa de la Plata. ¿Voy a tener otro cumpleaños? No, no vas a tener otro cumpleaños. Ya fue el tu cumpleaños, Río. Déjame leer los mensajes, por favor. Bueno, y dice: una vez más, a donde vayan nos iremos a buscar. Hijos Zona Oeste e hijas La Plata, Ensenada, repudia enérgicamente la provocación que resulta que el genocida Miguel Osvaldo de Checolás intente presentarse en el Hospital Posadas para ser atendido en dos turnos por oficio judicial pedido por su defensa para conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria. entre otras cosas, ¿no? Bueno, el único lugar para los genocidas es la cárcel, juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices, hijos Zona Oeste, hijos La Plata, Ensenada, y seguramente está la adhesión de hijos Mar del Plata. Y el Indio Verdis también escuchando La Otra Oreja, Simón y la muerte de Ramón, de Simón y la muerte de Ramón, esa dice, Rocío desde Guanajuato, Carmen Capdevila, Walter Isaías desde Buenos Aires, Carlos Prado, Nadia, Yamila de la Fuente, de ahí, de Haití, dice que bueno, se viene la música de Haití, sí, Mary Labra, Sonia, bueno, están muchos, Violeta, Gabriel García, ya no, esperá, Mónica Escandizo, Mario de acá, Isabela desde Colombia. Bueno, me aclara Isa de La Plata que dijo. Ahora estoy buscando el mensaje. Son muchos los mensajes, muchos los oyentes que están escribiendo a La Otra Oreja. Muy bien, ¿no? Sí. Último mensaje. Deja. Está Jimena. Jimena Mil, de que se viene para Mar del Plata. Bueno, después lo leemos, ¿no? El mensaje ese. Y vamos a escuchar. Sí, eso es. Perfecto. ¿Seguimos con los mensajes? Río, ¿seguimos con los mensajes? No. ¿No? ¿Por qué no? No quiero. ¿Pero por qué no? Pero yo no sé cosas. Tenés que hacer cosas. Bueno, está bien. ¿Y vas a cocinar hoy, Río? Sopa o pizza. Sopa o pizza. Sopa hoy. ¿Puede ser sopa que está frío aquí en Mar del Plata? Sí. Perfectamente. Me la pasé muy bien. Perfecto. Gracias, Río. Sí, la estamos pasando muy bien. Y ahora vamos a ir a una música maravillosa. Una de Haití nos mandaron. Moonlight Benjamin. O sea, que es Luz de Luna, ¿no? Luz de Luna, Benjamín, una haitiana que nos canta esta, que es... No, pone directamente a Lucas Durso, le estoy diciendo, que ponga Moonlight Benjamin, Nap Chap, algo así como Se Viene la Siesta. Pas oublier pour tes mensonges et ça n'attend. Est-ce qu'on s'en bada pour et tu nous ça n'attend. L'espoir non noir n'a pas pia et ça n'attend. Ou quoi n'a pas chabé. Ou quoi n'a pas chabé. Ça n'a pas d'un. un buen absape. La otra oreja latinoamericana. Y seguimos escuchando a Moonlight Benjamin, una haitiana maravillosa, una voz increíble, ¿no? Moonlight Benjamin, por la otra oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Moonlight Benjamin, inmigrante, el canto del inmigrante. A ver, ¿a qué grupo de rock te suena este tema? El canto del inmigrante de Led Zeppelin. Por Moonlight Benjamin, en la otra oreja. Marcha con el machizado, pote marcha, se coteo porque aquí soy yo. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y hay una escuela secundaria nocturna que está, están escuchando el programa con la profesora, varios estudiantes. Un saludo a ellos. Isa de la Plata dice, el genocida de Checolás no fue a atenderse, pero igual los trabajadores y organismos repudiamos su presencia. Dice, literalmente, yo no me atrevería a decir estas palabras, que el genocida se cagó. Pero igual se lo fletó, ¿no? Bueno, bien. Alma desde México nos sigue escuchando. Bueno, y ahora vamos a... Bueno, perfecto, Río. Y ahora vamos a homenajear a una oyente que ya no está más. Aurora. Que partió. Aurora, que bailaba muchos programas con Guillermo. Y vamos a escuchar una canción que a ella le gustaba mucho. Goran Brevoric, Bella Ciao. Para Aurora. C'est le deuxième guerre mondiale. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vasco, oh partigiano. Partigiano morto per la